5 y 11 de la tarde en directo, como cada jueves a esta hora, conectamos con Yuci Abogados, con Julia Rodríguez, que cada semana la tenemos por aquí en directo. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, ya saben los oyentes cuál es la particularidad de nuestro programa. Planteamos varios temas de actualidad sobre todo y bueno, abrimos también el WhatsApp, los teléfonos a los oyentes para contestar, para que Julia conteste todas las dudas que quieran hacerle. Pero hoy vamos a hacer el programa un poquito más distendido. Eso sí, me lo has puesto un poquito difícil, Julia, porque vamos a tratar los latinajos, ¿no? Explícanos qué son los latinajos. Bueno, tú acabas de decir que el programa siempre tratamos temas de actualidad. Pues hoy nos vamos a remontar al derecho romano y al latín, nada menos. O sea que hoy de actualidad nada. Mira, los latinajos son frases que usamos los juristas, que recogen principios del derecho o determinados fundamentos o determinadas instituciones jurídicas y que para nosotros son de un uso bastante habitual, ¿no? Pero a lo mejor para los oyentes o lo han oído alguna vez y no saben qué significa, pero seguramente que la mayoría de las expresiones la habrán escuchado en alguna ocasión. Y bueno, que nos aparecen en sentencias, en escritos, incluso en nuestras conclusiones cuando vamos a juicio, o ya para los más rancios, hasta en nuestras conversaciones coloquiales entre juristas, usamos estos principios que bueno, yo por poner un ejemplo, el primer día que yo pise un despacho, me hicieron copiar esto como el dar cera y pudrir cera de lo del Karate Kid, en un folio, me dijeron, venga, empieza, ponte ahí a copiar todos los aforismos, me dieron una lista de aforismos que copié en latín y en español. O sea que así no, así por lo menos este fue mi primer día en un despacho de abogado. Quiero decir, son frases que de verdad que se usan, vamos, que... Sí, que, y damos fe de ello porque de vez en cuando se te escapa alguno. Se me escapa, sí. No sé si tenderán a desaparecer porque, primero, que el latín cada vez se da menos, ¿no? Creo que ya en el bachillerato tienes que elegir la asignatura para que te dé o la materia de latín, no sé cómo va, me pierdo un poco con el bachillerato nuevo que existe, que tenemos implantado ahora mismo. En nuestra época, Fran, los que cogíamos letra teníamos latín sí o sí, ¿no? Creo que, o incluso en segundo de bachillerato, incluso era algo común, ¿no?, para ciencias y letras. O sea, que latín se veía en bachillerato como una asignatura obligatoria. Lo cierto y es que... Y luego sí. Que... Sí. Sí, perdona. No, adelante, discúlpame tú. Sí, adelante. Sí. Y luego que, eso en cuanto al bachillerato, y también tengo entendido que en los nuevos planes de estudio de Derecho, en el nuevo grado de Derecho, solamente se da un cuatrimestre de Derecho Romano, nosotros teníamos un año, un curso entero, con lo cual no sé yo si este tipo de lenguaje terminará desapareciendo con las nuevas generaciones de juristas, pero de momento es un vocabulario que usamos y que hoy pues vamos a jugar un poquito con los oyentes. Vamos a ir diciendo frases, que apuesten entre ellos qué creen que puede significar y nosotros les vamos a dar la respuesta. Bueno, es difícil pronunciar latín, ¿eh? Hay vocablos que resultan un poquito complicados, ¿no? Por aquello de que son palabras muy muy complicadas a veces de leer, ¿no? Si te iba a preguntar, Julia, ¿se utiliza este tipo de latinajos en los juicios, en las sentencias por escrito? ¿Aparecen latinajos o es algo que forma parte de la manera coloquial de hablar de jurista? No, para nada. Se utilizan y aparecen en sentencias, en demandas, en el juicio oral, en las conclusiones. Y sí, forma parte de nuestro lenguaje técnico. Uh-huh. Esto, y sobre todo los que vamos a analizar esta tarde, prácticamente a diario. Bueno, es que uno de ellos por el que vamos a empezar lo podemos encontrar perfectamente en cualquier... entrada a una notaría o a un registro de la propiedad. Y aparece en las carpetillas que te dan en las notarías o incluso en la propia entrada, suele aparecer la frase con la que vamos a empezar esta tarde. O sea, fíjate hasta qué punto lo tenemos como algo de nuestro lenguaje cotidiano por escrito y el lenguaje oral. Bueno, vamos a por la primera, a ver si me sale bien, Julia, porque hoy parece que me vas a examinar a mí también de latín. No, hombre, no. Bueno, el primer latinajo que nos trae, prior in tempore potior in iure. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero perfecto. Explícanos qué significa. Perfecto. Prior in tempore potior in iure. el primero en derecho tiene, o sea, perdón, el primero en el tiempo tiene mejor derecho. Bien, significa que el primero que llega al registro de la propiedad es la escritura que se va a inscribir y se le atribuye mejor derecho, es prioritario, ¿vale? Entonces, es una frase que por eso digo que aparece en muchas notarías y en muchos registros de la propiedad. Está fundamentalmente relacionada con nuestro sistema que tanta seguridad jurídica da al sistema de escrituras públicas y de acceso de las escrituras públicas al registro de la propiedad. Siempre comento que en las compraventas, por ejemplo, que no es necesaria la escritura para su formalización, sí que es muy recomendable hacer todo tipo de este tipo de negocio jurídico, porque las escrituras públicas son la llave de acceso al registro de la propiedad. En el registro de la propiedad en España no pueden entrar otros documentos que no sean los documentos públicos. Pues este principio significa que a la primera escritura que llegue se le atribuye mejor derecho que a la segunda. Es decir, alguien ha podido incluso hacer dos escrituras públicas en un día. Pues la primera tiene mejor derecho que la segunda. Prior in tempore, potior in iure. Vamos a por la segunda, Julia. Ab intestato. Esto ya suena un poquito como a cabeza, ¿no? De testa, ¿no? Ab intestato. Bueno, porque testa, mira cómo tú has dado latín, ¿eh? Bueno, lo cierto es que estamos rodeados de palabras latinas en nuestro hablar de día a día, sin darnos cuenta, tenemos un rico vocabulario de palabras latinas. No obstante, el español procede del latín, ¿no? Claro, pues no por ahí los tiro porque no tiene nada que ver con la cabeza, pero bueno, va más encaminado a la palabra testamento. Ab intestato es sin testamento, ¿vale? Y esta frase, este latinajo me lo habéis escuchado muchísimo en la radio, porque siempre que hemos tratado el tema de la herencia, cuando hablamos que tenemos una herencia en la que el causante, el fallecido, ha muerto sin otorgar testamento, decimos que nos encontramos con una herencia ab intestato, sin testamento, ¿vale? Alguien murió sin otorgar testamento. Uh-huh. De ahí viene, de testamento. Uh-huh. Bueno, la palabra testamento procede también del latín, pero ¿qué significa? El testamento es el documento donde se recogen las últimas voluntades. ¿Vale? Su origen en latín tendría que mirarlo, porque no sé exactamente, a ver, la etimología de la palabra. Es posible que pueda venir de la palabra cabeza, de testa, porque bueno, el pater familia es el que normalmente hacía este tipo de otorgaba este tipo de escrituras y demás. Habría que remontarse a la etimología. Pero el testamento no es más que un documento, un acto jurídico en el que se recogen las disposiciones de última voluntad de cualquier persona. Por tanto, intestato significa que ha muerto sin hacer testamento, ¿no? Sin hacer testamento. Otro latinajo. Mira, lo estoy mirando, viene de la palabra testamentum, que en latín significa alianza, ¿vale? Pues mira, por eso de ahí viene también lo del Antiguo Testamento, la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento, ya también podíamos enlazar un poco con la cultura judío-cristiana, ¿no? Con lo Nuevo y el Antiguo Testamento. Pues viene de la palabra testamentum, que significa alianza. Pero hoy por hoy la palabra significa, pues es un acto en el que se recogen las disposiciones de última voluntad. Bueno, vamos a por otra, también muy peculiar, que a ver qué significa. Fumus boni iuris. Fumus boni iuris. Tú lo dices más rápido. Es tener apariencia de buen derecho. Alguien parece que no nos va a engañar, o que podemos hacer un negocio jurídico con una persona física o jurídica, porque aparenta tener buen derecho, ¿vale? O sea que sí, eso es lo que viene. O que la petición que hacemos en cualquier escrito tiene apariencia de buen derecho. Eso es lo que significa esta frase. Esta no, si te digo, no es de mis preferidas y no la suelo yo utilizar mucho. Hay compañeros que sí que las he visto en algún que otro escrito. No es de las que más utilizo yo, uh-huh. El fumus boni iuris. ¿La nueva escuela de abogados sigue estudiando o sigue utilizando este tipo de latinajos o poco a poco va cayendo en desuso? Te digo que cada vez menos, porque los que venimos del derecho romano y de haber estudiado latín en bachillerato, las usamos y mucho. La nueva hornada de juristas, desconozco como en el temario de judicatura o fiscalía, si sigue apareciendo con esta asiduidad. Tengo constancia de que en los nuevos planes de estudio de la licenciatura, que es común a cualquier, luego estudias las oposiciones y luego entras en la escuela de, haces el máster para acceso a la abogacía. Respecto de los abogados, yo te puedo hablar respecto de los abogados, ni en el máster de acceso a la abogacía se tratan este tipo, solo de muy de pasada, y el derecho romano se da, solamente se da una parte. Nosotros dábamos un curso entero y ahora se da un cuatrimestre, con lo cual entiendo yo que en un futuro probablemente no se usen de manera tan habitual como lo hacemos ahora. Vamos a por el cuarto. Delegue ferenda. Sí. Mira, esto delege es... Delegue ferenda, ¿no? Una... Sí, delegue ferenda, delegue. No se dice delegue, delegue. Uh-huh. Delegue ferenda significa que parece que hay necesidad de que algo se legisle, ¿vale? Es como hay una necesidad, hay algo que la sociedad clama y entonces es necesario que se dicte una ley que atienda a esa necesidad. Yo esta fila uso incluso hasta en mi lenguaje coloquial, ¿eh? Cuando alguien como que se adelanta a los acontecimientos, ¿no? Y prevé cosas que van a pasar, yo suelo decir, sí, hombre, tú es que eres delegue ferenda. O sea, que es una frase que la tengo y hay compañeros que la tenemos como bromeando, sí, hombre, es que esto yo ya lo sabía porque tú eres delegue ferenda. Pero lo que viene a decir es eso, que parece que existe una necesidad de que se dicte una ley respecto a un tema determinado. Es lo contrario de decir delegue data. Es decir, ya existe una ley que regula un asunto, ¿vale? No sé, mira, por ponerte un ejemplo, parece que desde un ministerio que tenemos actualmente, de ley de ferenda, quieren hacer unas modificaciones en el Código Penal sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. Pero es que resulta que de ley de data, eso que quieren modificar ya existe. Mira, yo creo que venía al pelo el ejemplo. Uh-huh. Quieren hacer algo de ley de ferenda cuando de ley de data, es decir, ya existe una regulación sobre determinados temas que están diciendo que son necesarios reformar. Pues esa es la diferencia de delegue ferenda y de delegue data. ¿Soléis picaros los abogados, los jueces, cuando estáis en un juicio con los latinajos? O sea, ¿ves quién lo no, suelta más grande? A ese punto no, a ese punto no llegamos. Se trata con respeto. No somos tan frikis, no, Frank. Bueno, uno que ya has comentado aquí varias veces y ya explicaste también lo que significaba, ¿no? Indubio pro reo. Este sí me suena de haberlo comentado tú aquí en el programa. Mira, para que nuestro derecho penal, sobre todo en nuestro sistema jurídico español y en casi todos los sistemas, en todos los derechos penales de sistemas democráticos, de estados de derecho, es imprescindible que se tenga que el que acusa pruebe los hechos. A nadie se le puede condenar si no se demuestra que es la persona responsable de lo que del delito, ¿vale? Del delito leve o delito, en definitiva, ¿no? De lo que ha causado el daño en otra persona y que tiene relevancia penal. Porque no todo daño tiene relevancia penal. Bueno, pues ante la duda, si existe la más mínima duda, esa persona tiene que ser absuelta. Eso es lo que garantiza nuestro Estado de Derecho, que nadie, ningún inocente, sufra una pena de prisión o una pena de multa, es decir, una pena sancionadora con relevancia penal. Y eso es lo que significa indubio pro reo. Ante la duda, el que gana es el acusado, ¿vale? Ante la duda. Si existe la más mínima duda, hay que absolver. Y además, la interpretación de la norma siempre tiene que ser lo más favorable para el acusado. Esa es una máxima del derecho penal, ¿vale? Y la Pues eso es lo que se reduce, fíjate, todo lo que te he soltado, toda la parrajada que te he soltado, se reduce en la frase indubio pro reo. Quizás eso también, decir, todo lo que claro, te he dicho. Quizás también se utiliza para ir abreviando, ¿no? Claro, porque con muy pocas palabras hablamos de conceptos jurídicos que necesitarían una perorrata o una explicación, y con una sola frase ya sabemos a toda la teoría, a toda la doctrina jurídica que resumen esa frase. Uh-huh. Pues indubio pro reo significa todo lo que te he dicho. Pues con solo mencionarlo ya sabemos a lo que nos referimos en cualquier escrito. Una especie de vale. Código entre juristas, ¿no? También, ¿no? Pues sí, podríamos decir que sí. Bueno, otro de los latinajos de hoy, este no lo he escuchado yo nunca, ¿eh? Obiter dicta. Obiter dicta. Vale, pues mira, esto es cuando se dice algo en una sentencia que a lo mejor no tiene nada que ver con el meollo de la cuestión que se está discutiendo, pero así de pasada, ¿vale? Pues de, mira, así de pasada también digo, o ya que, o aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, uh-huh. o en inglés, by the way, o ya que estamos, pues ¿no? Mira, dicho sea de paso, pues también te digo esto, ajá. ¿Vale? Entonces se dice, obiter dicta, porque ya que estoy, pues mira, te digo todo esto, by the way, o esto, lo del Pisuerga, pues mira todas las frases para decir un obiter dicta. El vacatio legis. Ah, bueno, está buenísimo. Vacatio legis, ¿qué pensarán los oyentes que puede ser la vacatio legis? A mí se me viene a la cabeza vacaciones, ¿no? Vacatio, claro. Vacaciones, ¿no? No sé. Pues mira, es un tiempo, bueno, sí, prácticamente es el tiempo en el que las leyes están de vacaciones. Pero de vacaciones antes de entrar en vigor. Ajá. ¿Vale? Es el periodo que va entre que la ley se sale publicada en el boletín oficial, que sea BOJA, BOP, BOE, que sale publicada la fecha de su publicación, la fecha de su... y hasta que entra en vigor. Es el periodo. Entonces puede haber un periodo donde, bueno, pues mira, esta ley se publica el 1 de diciembre... pero de 2020, pero ha entrado en vigor el 1 de enero de 2021, ¿de acuerdo? Bueno, pues el periodo que va entre el 1 de diciembre, que se publicó, y el 1 de enero es la vacatio legis, es el periodo en el que la ley está dictada, está promulgada y publicada, pero no ha entrado en vigor todavía. Bueno, vamos a por otra más, creo ya llevamos 7, vamos a por la octava, a ver qué significa, tampoco la he escuchado yo nunca, ¿eh? Subinduce. Creo que pone no, subjudice. Ah, subjudice, vale. Subjudice. Esto seguro que la has oído en alguna tertulia, que bueno, porque es que ya últimamente cualquier tertulia de lo que sea tratan temas que están subjudice, que están siendo juzgados, uh-huh. Donde no aún no hay sentencia. Dice, esto está subjudice. Uh-huh. O esto mejor no hablarlo porque está todavía subjudice. No tenemos sentencia, es mejor. Presunción de inocencia, todas estas cosas, ¿no? Pues subjudice significa... porque es algo que está haciendo, que está dentro del proceso, sea civil o sea cualquier tipo de proceso, está ya en los tribunales, pero todavía no tenemos sentencia. Y eso es lo que significa subjudice. Vamos a por otra. Rebus sic stantibus. Creo que lo he dicho. Esta palabra, ¿no? Estuvimos hablando de ella hace sí, un par de programas. Me suena este latinajo me suena bastante. Sí, el rebus sic stantibus, que es cuando, que se está utilizando mucho ahora con el tema del COVID, y es el que el aforismo o recoge toda una doctrina jurídica sobre el cumplimiento de los contratos. Cuando las circunstancias son las que son, que es lo que viene a decir la frase en latín, literalmente significa estando así las cosas, es decir, ahora están las cosas de manera diferente a como estaban en el momento en que suscribimos determinado pacto, ¿vale? Y aunque pacta sunt servanda, es decir, los pactos se tienen que cumplir, que sería el otro latinajo que acompaña siempre al rebus sic stantibus, aunque los pactos se tienen que cumplir, si las circunstancias han cambiado, las circunstancias son hoy otras, pues tendremos que revisar. Y ya estuvimos hablando de esta doctrina, porque es la que se está aplicando en muchísimos arrendamientos de contratos de local de negocio en temas de hostelería, por el tema COVID, o incumplimientos de contratos por tema de pandemia, y se utiliza también mucho en el derecho internacional privado. Estando así las cosas, tenemos que revisar lo que habíamos firmado porque no lo podemos cumplir porque las circunstancias han cambiado. Está claro que es una manera de sintetizar también, ¿no? Una simple frase, una simple palabra, sintetizamos bastante. Y vamos por la última, iura novit curia. El iura novit curia, esa la ponemos en todas las demandas. Y significa que, aunque yo no te dé, porque cuando hacemos escritos los letrados, básicamente, en cualquiera de las jurisdicciones, tenemos que argumentar los hechos, qué ha pasado, qué es lo que ha pasado, y qué sustrato jurídico, qué fundamento jurídico tenemos para pedir lo que estamos pidiendo. Entonces tenemos los hechos y los fundamentos de derecho. El fundamento de derecho tenemos que poner en base a qué legislación estamos pidiendo lo que estamos pidiendo, lo que sea, en el súplico, ¿vale? En tema civil, en tema contencioso administrativo, en tema laboral. Entonces, siempre acabamos nuestros fundamentos de derecho, y eso casi todos los abogados lo hacemos, con esta frase, iura novit curia, es decir, que aunque yo no ponga alguna ley o algún artículo que se me ha podido pasar, o que, bueno, es irrelevante volver a mencionarlo, los tribunales conocen el derecho. El juez que va a juzgar mi caso y que va a poner la sentencia conoce el derecho. Y como conocedor de derecho, aunque yo le haga un listado de los fundamentos, él tiene que aplicar en la legislación aunque yo no la haya mencionado. Entonces, el juez aplicará el derecho porque lo conoce. Y como conoce, pues aplicará lo que sea más correcto para la resolución del asunto. Y ahora, novit curia. Pues yo creo que a partir de ahora vamos a estar más pendientes de ti cuando se te escape alguno, porque a veces se te escapan. Yo creo que eso va muy metido en el ADN del jurista, ¿no? Sobre todo aquellos de que habéis empapado más, quizás, del derecho romano, ¿no? Julián, muy entretenido, muy didáctico el programa de hoy. Latinajos, hemos conocido algunos de esos vocablos que soléis utilizar los abogados, los juristas, en este ámbito, y ya hemos conocido también el porqué, ¿no? Es una manera también de sintetizar cosas que a lo mejor nos llevaría mucho exponerlas, ¿no? Pues sí, es eso, además que se reúne, vamos a las raíces, sobre todo de nuestro derecho civil, que enraiza directamente con el derecho romano. Muchísimas instituciones del derecho romano están recopiladas en los códigos civiles de casi todos los países de tradición latina. Inglaterra y los países anglosajones tienen otro sistema, pero el derecho europeo continental y todos los códigos civiles de los países sudamericanos, que están inspirados en el primer código civil, que fue el francés, el código de Napoleón, que enraiza directamente con las instituciones latinas. Bueno, sería de aquí ya ponernos a hablar de la historia del derecho y demás, pero bueno, nuestras raíces están en el derecho romano y por eso se usan y vienen a resumir instituciones jurídicas muy antiguas y con cierta doctrina que pues se resumen en 3-4 palabras, como has podido comprobar. Pues muchísimas gracias a Julia Ayucia Abogado, en Paso del Prado. Ya saben que les atiende también ahí en sus oficinas, en su gabinete de Paso del Prado, número 39, 46-04-35, y nosotros cada jueves tenemos aquí a Julia, que nos comenta cosas de interés, sobre todo en el mundo jurídico, siempre estamos en la actualidad. Hoy nos hemos querido, bueno, pues hacer una paradita en esa vorágine de actualidad jurídica que estamos teniendo últimamente, para hablar un poquito de términos que ella utiliza también en el programa, los latinajos, que hoy hemos conocido algunos. Julia, como siempre, muchísimas gracias por el programa de hoy y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.